Hace poco se aprobó la resolución de apoyo a la lucha del Partido del Trabajo y Pueblo de Corea por la construcción de la potencia socialista y la reunificación de la patria. En el encuentro de las delegaciones y delegados de partidos de varios países, miembros de la dirección del Partido Comunista de Portugal y la delegación de cuadros del Partido del Trabajo de Corea, todos participantes en el 40º Festival del Avante, órgano de dicho partido portugués. En el documento se señala que el estimado mariscal Kim Jong-un, electo presidente del Partido del Trabajo de Corea en su histórico 7º Congreso, presentó el proyecto de construir exitosamente la potencia socialista bajo la bandera de la transformación de toda la sociedad según el Kim Il-sungismo, Kim Jong-unismo, y dilucidó las tareas programáticas para lograr la reunificación independiente del país y acelerar la verificación de la independencia de todo el mundo. Y se manifiestan el pleno apoyo y la solidaridad a la heroica lucha del Partido del Trabajo y Pueblo de Corea por la construcción de la potencia socialista y el logro de la causa de la reunificación de la patria.